metiste a escondidas, te quedaste dormida, te metiste. Y después me contaste unas cuantas mentiras, te metiste. Te metiste conmigo, que vivía tranquilo, te metiste. Te metiste en la guarida de un lobo herido, te metiste. Te metiste en mi corazón, te metiste en mis sentimientos, te metiste en mi vida, te metiste en mis sueños, te metiste. Te metiste en mi corazón, te metiste en mis sentimientos, te metiste en mi vida, te metiste en mis sueños, te metiste. Te metiste, te metiste en mis sueños, porque estaba despierto, te metiste. Te metiste en mi casa y cambiaste las cosas, te metiste.